retiro. ¡Preparados los fiesteros! ¡A escuchar el grito de las fiesteras! ¡Porque se viene! ¡Se viene! ¡La fiesta! ¡De frente! Yo quiero ponerte a bailar, pero con el golpecito empezaste a aflojar. Pero con el golpecito empezaste a aflojar. Cargar, que no se muevan todos, no se muevan todos. Pónganse a bailar, pónganse a bailar. No se muevan todos, no se muevan todos. Pónganse a bailar. Sí, sí, sí, al golpecito. Muévete pa' aquí, muévete pa' allá. Con el golpecito empezaste a aflojar, pero con el golpecito empezaste a aflojar. Cargar, que no se muevan todos, que no se muevan todos. Pónganse a bailar, pónganse a bailar. Que no se muevan todos, que no se muevan todos. Pónganse a bailar. Sí, sí, sí, hay golpecito. Muévete pa' aquí, muévete pa' allá. Muévete pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' acá. Muévete pa' aquí, muévete pa' allá. Muévete pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá. Chico, levante la palma, vamos.